tiempo estaría en un mundo que solo es amor. Estas horas que paso a tu lado, que te siento a mi alrededor, son tan dulces y a veces